aquel día te espero. Clandestinos. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me siento desesperado, pues te quiero mirar. WhatsApp, mi amor. Me bloqueaste en el Face, en el Twitter creo también. No contestas ya tu cel, creo que voy a enloquecer. Loco, loco, gritaré. Ey, mi amor, prende tu cel. Hey, hey. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me siento desesperado, pues te quiero mirar. ¡Escucha! Iván Emiliano en provincia. Mi amor, que sin ti sufriendo estoy. Desde aquí te gritaré. Ey, mi amor, prende tu cel. Ey, ey. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me tienes abandonado.